to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca en esta ocasión solo a dos miembros, para que no con descuento por el buen fin, así de rápido. Para que no se atasquen, que no se me atraganten. Dos miembros de los cinco, de los cuatro que siempre estamos, próximamente seremos 15. Long live the Legion, he dicho. Y verán por qué digo que eventualmente verán. Si fueran Patreons lo verían más rápido, porque voy a decir Long Live the Legion. Pero bueno, aquí frente a mí tengo al siempre preciso, al siempre constante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y no porque seamos menos, les vamos a dar más. ¿Cómo dice? No porque seamos menos, les vamos a dar menos, sino les vamos a dar mucho más. Por ahí va. ¿Duro y tendido? Se va, por ahí va. La onda de todo esto es que, bueno, el Wookiee eventualmente llegará, si es que llega. Tiene como media hora para llegar el güey. Si no, pues llegará a despedirse de todos ustedes nada más. Y el mismísimo Master Podcaster está en los Highlands, porque there can only be one. La semana que entra ya estará por acá de regreso. Y bueno, rápidamente ya saben que en el retomando su lugar en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestros supermecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestro productor ejecutivo, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son... Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Tengo noticias de que todos son All Approved. Con okay. Buenas tarjetas y buen historial crediticio. Recuerden, si no cumplen con esto, se van a la hidrobase. No, a la hidrobase. Sí. Y ahí se la hunden. Sí, ¿cómo la hunden, dicen wey? Cuando dicen este. Cuando dicen, como dicen. Cuando... Con las tarjetas, cuando te mandan al. Cuando caes ¿el en desgracia. El buró de crédito es la hidrobase. Sí, no, va, sí, el buró de crédito, güey. Pues, si te voy a mandar al buró con las manos adelante. No, espérame, no. Pero bueno, también obviamente ya saben que tenemos el reto, el Calorie Race, el DSA Calorie Race, bola de inútiles. En esa ocasión era algo sencillo, sigue siendo sencillo, todavía tienen chance, aunque no lo crean, todavía tienen chance. ¿Hasta qué día es, carnalito? Hasta 15 de diciembre. Tienen chance, güey. No manches, o sea, ¿cuántas calorías son? 2018 calorías, en total. Nada más. O sea, sencillito. Sí, hasta tú lo vas a poder hacer, carnal. Llevo dos caminadas y llevo 400 calorías, un estalito. Ahí está. Rápido, fácil y sencillo, no sé en este kilómetro. Porque gordo, sí, ¿no? Y no es mala onda, les voy a decir una cosa. Ahorita les voy a decir mi carnal y no me voy a justificar antes de que me tiren mierda, güey. Antes, ¿por qué? Nada más porque vos... Porque yo edito. Porque yo edito, güey. ¿Cómo ven? No... Ustedes que, los gordos, sí, Amra, te estoy hablando a ti, sí. Ustedes tienen la ventaja de que porque gordos, ajá, queman más calorías. Yo llevo 38 kilómetros, obviamente llevo menos kilómetros que Dan Campos, por ejemplo, o que Ruido, ajá. Si estuviera Dante, diría, pues a huevo. Sí, exactamente. Pero no, ni así quemo el 80% de calorías que queman ustedes, gordos. Entonces, échenle ganas. De la que sí debo felicitar y me siento muy orgulloso por habernos acompañado en nuestra Patreon, Carito. Sí, que le está echando todas las ganas, ¿eh? Y yo creo que más bien no entendía qué fregados era porque preguntó muy específicamente. Sí, ¿qué se trata? Sí, su basura está que, su ridícula es esta que. Pero bueno. Y por lo menos sabe sacarle jugo al reto como se debe. O sea, no se complica. Esta Navidad es nuestra, carito. Sí, sí, venga todo el pavo. Completo el animal, sí. Sonó muy feo, créeme, no era esa mi intención. Pero bueno, rápidamente. Una vez dicho todo esto, bola de inútiles, agreguen, descarguen el Nomondo, que es una aplicación gratuita. Hay para iPhone, hay para Android, no hay pretextos. Busquen el reto, que debe estar en un link, eventualmente aparecerá. En alguno de nuestras redes aparecerá el link. Y suscríbanse, tienen chance todavía. Son 2018 calorías de aquí al 15 de diciembre nada más, para que puedan, sin rencor. ¿Y cómo van los lugares, cabrón? Pues, aunque usted no lo crea, el Buki va en primer lugar. Gordo. Porque gordo, sí. Efectivamente, con 6,445 calorías. Uh-huh. En segundo lugar está nuestro Black Panther, también Patreon. El mismísimo GIF. Exactamente, Jorge Figueroa. 4,947 calorías. Uh-huh. En tercer lugar está nuestro otro Patreon, Carito Ramos, 4,403 calorías. Muy bien, Carito. Esa es la actitud, carajo. Sí, tú sí sabes poner a usar el Endomondo a sacarle. Tienes muy buena pila. Me cae de madre. Demasiado. Exactamente. ¿Qué droga usas, Carito, para traer tanta pila? En cuarto, muy pegado, con 4,295 kilocalorías, está Ruido. Uh-huh. En quinto lugar, 4,223, porque gordo, nuestro estimado Master Podcaster. Sí. En sexto lugar está nuestro carnalito Richard Grayson, con 2,597 calorías. En séptimo lugar y superándome, ¿qué pasó, carnalito Amra? Nos has llevado 1,645 calorías, kilocalorías. En el lugar 8 estoy yo, con 340 kilocalorías, un récord que cualquiera me puede romper, pero no lo he roto porque nadie ha hecho nada. Entonces por eso estoy en último lugar. Venga, no. Porque está Edith inscrita. Pero no ha hecho nada. Y no ha hecho nada. Ella sí, mis respetos. Muy sí, bien. Échale ganas. Esa es la actitud. Y bueno, ya saben, tienen todavía. El reto termina en el 15 de diciembre. Termina obviamente con una carrera, como debe ser. De ahí nos vamos a lanzar todos para Cuapa, a grabar programa y hacer show y todo el rollo. Sí, para recuperar calorías, porque pues, hay que bordearle para Navidad, ¿cómo no? Entonces, pues felicidades a los que están participando y los que no, malditos gordos, váyanse al demonio. Muéranse. Está muy sencillo, neta. Yo llevo dos viles caminatas, 340 kilocalorías. Es una talla de pantalón lo que van a bajar. Una talla de pantalón. Es por su bien, malditos. Les voy a poner, muy bien, ¿eh? Les voy a poner en Twitter un meme que me mandaron que está muy chido para todos ustedes gordos. Pero bueno, rápidamente, ¿de qué se va a tratar en su mayoría este programa? Por desgracia, en la semana. Sí, ya sé que no somos los primeros, sí, ya no importa ser los primeros, lo que importa es hacer las cosas bien, no andar ahí brincando. Ay, vamos a decir nuestro programa especial como nunca nos oyen, pues ese tampoco. No importa quién pongas, nadie te va a oír, compadre. Pero bueno, por desgracia falleció una institución, yo diría que una de las tres plataformas, de los cimientos, una de las tres columnas de los cómics, como los conocemos hoy en día. Una estrella pop. Quieras que no. Sí, o sea, en toda la extensión de la palabra, él sí era un rockstar, ¿eh? Yo creo que el primer rockstar del mundo de los cómics. Yo creo, de hecho, el único rockstar que realmente existe en toda la extensión de la palabra. Así, rockstar. Porque hay famosones que le rezan a las lagartijas como Alan Moore, o está un Brian Michael Bendis, o está un, ¿cómo se llama este otro que es muy bueno? Que se me va. Los 95 Alan Grant. Que están lambisconeando, que te conozca todos los chavitos que nunca te han leído. Que bueno, vea el viejito que sale en los cameos. Wey. Es una institución, ¿no? O sea, quieres que no, es una referencia del mundo pop, no solo de los cómics, ¿eh? Exactamente, hay mucha banda que se está peleando. Bueno, por eso lo discutimos al rato. Estamos hablando, por desgracia, del deceso de Stan Lee. Murió a los 95 años. Sí. Yo honestamente pensé que nunca se iba a morir, güey. Digo, no es mala onda, así que, ay, qué bueno que se murió el viejito. No. Le porque... vi escala como de Chabel. Pues sí, güey, neta sí. Yo sí llegué a pensar que por lo menos al 100 sí llegaba. Al centenario sí, sí le andaba pegando, ¿eh? Híjole, mira, por desgracia la muerte de su esposa, a los viejitos generalmente, digo, no sé por qué pasa, pero generalmente porque los, ya no tienen quien les haga de comer. Los hombres mueren mucho más rápido si se quedan viudos. Uh-huh. Y las viudas generalmente se vuelven alegres viudas y duran más tiempo. O sea, aprenden a divertirse, así con que ya me quite esta mujer encima, ahora sí. No, pero sí, son muchos factores, ¿no? Los que influyeron. Uno, de entrada, trae un marcapasos, así como Marta. El que le entendió, le entendió. Bienvenidos a los 80s. Traía un marcapasos, su salud ya estaba muy delicada. De hecho, la última vez que vino a México, a la Conques ya no estaba como para andar firmando sus acostumbradas 5 horas de autógrafos con filas interminables durante 3 días. Creo que también influyó mucho el que le hayan cambiado al asistente. Que ya no eran los mismos tratos, no eran los mismos cuidados, no era la misma atención. Todos los chismes que se desataron, ¿te acuerdas? Con el anterior asistente de su manager de varios años. Que ese era el la bueno. Hija. Ese es otro de los problemas. Es una persona que estuvo activa prácticamente no sé cuántos cameos, o sea, porque no he revisado. Tiene ya pregrabados creo que 2 o 3 cameos como tal. Y pues la verdad es una persona altamente productiva que trabajó hasta el último momento. Es más, creo que suspendieron hace poco una presentación que tuvo en alguna convención de cómics como tal. O sea, es una persona que siempre estuvo chambeando. Ya llegó el Wookiee, vamos a presentarlo. Ya te dijimos gordo y te inutilizamos por ir en el primer lugar del Calorie Race, güey. Ah, muy bien. Sí, no, ya decidimos humillarte en tu ausencia, como siempre. Ya sabes que no se nos da. Pero bueno, en lo que busca su saludo, seguimos comentando. Yo creo que sí es importante hacer una breve semblanza. A lo mejor no tanto de su vida, porque al final del día, solo sí que muy suya, ¿no? Pero yo creo que la importancia radica en el haber dicho... Eso, exactamente. O sea, así dijo. También hizo Star Wars. Es Dios, güey. Él fue el que dio la aprobación para que saliera el cómic de Star Wars en Marvel. La primera serie de cómics de Star Wars sale en Marvel. Y después se fue a Dark Horse, ¿verdad, güey? Sí, pero eso ya fue hasta los 80, finales, ¿no? De los 80. Sí. Una madre así por el estilo. Es algo así como tipo Conan, que pues sale primero con Marvel, se hace famoso y después ya se cotiza en los demás. Efectivamente. Fíjate, Stanley. Martin Lieber. Stanley Martin Lieber. Hijo de un sastre, me parece. Exactamente. Yo creo que es importante decir, sí, estuvo en la guerra, se la rifó como los machines, no era como todos la bola de póster, así que, ay, sí, peleemos por algo en lo que no creemos, pero desde nuestro celular, no, él sí se la rifó. Ajá. Que creo que terminó atendiendo en la Cruz Roja o algo así por el estilo. No, él era, ahora sí que de la parte que mandaba las cartas y todo esto, pero tiene su validez, no olvidemos que aunque no estuviera al frente de batalla, igual corre riesgos, ¿eh? Porque se bombardeaban todas las áreas. Sí. Entonces, él también podía haber muerto. De malaria. Herpes. No, escúpele, güey. Sí, no, yo sí. A ver, abre el ojo, güey. El pie de soldado o pie de trinchera sí le podía haber dado también. O sea, suena chistoso, pero ya el hecho de tener que ir al frente, aunque no estés de carne de cañón, sí es un peligro, ¿eh? Mira, por lo menos no le tocó el trabajo de escritorio 100%, sino sí iba al frente y hacía las reseñas y todo lo que pasaba, ¿no? También era... ¿Recogía y pasaba por las cartas? Se ponía de ambiente en la trinchera, güey. Más o menos, sí. Seguramente. Ahí inventó seguramente uno que no se conoció mucho, que era Paperman, pero sí. Yo creo que sí. A ese le ocurrió lo de Bucky perder el brazo. El brazo, entonces, eso es más. Yo creo que... No, pero lo dirás de broma, pero yo creo que mucho de eso sí influyó para el backstory de Reed Richards y Ben Grimm. Sí. Porque recordemos que ellos fueron compañeros, en los cómics, obviamente. Ellos fueron compañeros de la escuela, de la universidad. Se fueron a la guerra, casi como Mambrú. Qué dolor, qué pena. Y regresando de la guerra es cuando... se deciden robarse un cohete e irse a la luna y robarse a la hija de Sue Richard. No se la robaron. Recordemos que Sue Richard estaba en la edad como 14. Era Berlin, no era ilegal, edad, pero eran otros tiempos. Y estaba en la edad de consenso. Es algo así que era como Sweet 16, ¿no? Es más o menos. Ella era un maldito pederasta, así de rápido. Él tenía como 28 años, más o menos. Y tenía como 35, güey. O sea, sí era notable. Era como 20 años. Era notable garañón que salió el maldito Rey Richards. Pero bueno, lo comentábamos en el Behind the Mix. Si no son patrons, shame on you, porque pues, es de las cosas que deben ver, honestamente. Yo creo que hay mucha banda que le encanta estar ranteando y estar escupiendo idioteces con respecto a quién era más importante, si Jack Kirby, porque mucha gente, es que si no hubiera sido por Jack Kirby, los Cuatro Fantásticos y Black Panther y los Avengers y el Prince No More, que de hecho el Prince No More es otro de los que no son creados por Stan Lee, ni el Captain America ni nada de lo que es, o sea, recordemos, nada de los 30s. Recordemos que él entra inclusive en el 39, que es en el año donde empieza. Uh-huh. Él entra el 39 a trabajar, después se vuelve editor en jefe por la crisis que está viendo en ese momento a los 19 años, ¿eh? Uh-huh. Y después se va a la guerra. Después, eso en Timely Comics. Después, ¿por qué? Pues porque el tío era Martin Goodman, así uh-huh. de sencillo. Entonces sí era como el office boy que subió a pasos agigantados en 2 meses. Porque es lo que había. Viene a conocer el negocio, sí. Oye, ¿por qué es mi jefe a los 2 meses? Porque el tío. No, por mucha razón, güey. Recordemos, un día hay algo que la banda, como siempre, son estúpidos, si no entienden. O no ubican más bien. Tienen Calderón, por ejemplo. El Monero. Entre ellos. No sé a qué viene la referencia, pero sí, también lo insultamos. ¿Es idiota? Sí, es idiota. Él okay. Decía que todo fue creado por Jack Kirby, entonces. No, es idiota. No, está muy estúpido. ¿Es el que pusiste en Twitter? Ajá. No, estás muy estúpido. ¿Qué todo lo creo Kirby? No, estás muy estúpido. Sí, un manero. No, Felipe. No, Felipe. No. Dijo Capo Calderón y estaba pensando en cosas, güey. Pero no. Pero. No. Mira, es lo que comentamos. Así es. Es el tren del mame sin saber. Mira. Fantastic Four sabemos que creó la mitad. No, yo diría que un 60%, güey. Del universo Marvel, sí. Ojo, pero no son ni los más grandes ni los más famosos. El caso de que Stan Lee creó con Kirby, con Kirby varios personajes. Estamos hablando incluso Spider-Man, que lo único que hizo fue que no, tu diseño no me gusta, tu estilo no me gusta para Spider-Man. No sabes hacer chavitos tan chavitos. A ver, disco, échatelo. Pero ajá. El concepto es más Stan Lee, ¿no? Se supone. Sí. Ese aspecto, la historia. Al final del día es como las personas. Necesitas papá y mamá. Lo mismo los cómics. Papá sobre mamá o como más se divierte, ¿no? Pero, antes de continuar con los Superman, antes que se me olvide. Lo que no entiende la banda. Es que en ese entonces la industria del cómic no es lo que es ahorita. No es la industria multimillonaria que tiene miles de personas trabajando y que dependen de la industria. En ese entonces eran, así como nosotros, 4 inteligentes personajes en un desk, en un escritorio, tirando todas sus grandes ideas, sus maravillosas. Nos falta uno, no vino el Dan. Y ya, claro, que está en espíritu. Sí, pero bueno, la onda de todo esto es que básicamente eran empresas de 5 empleados. Ajá. Y mucha gente cree, ay sí, en las oficinas, así como el Daily Planet, ¿no? En las oficinas están las que, como en los periódicos, están las máquinas de imprimir. Recepcionista, ¿no? Era, güey, están lideras a la recepcionista. ¿En ese momento? En periódico, sí, estabas, sí, en el sótano. Exactamente. Siempre los cómics, se les olvida también que era lo peorcito. Uh-huh. El pulp estaba arriba de los cómics. Sí, de hecho, porque el pulp ya era una industria probada. Era una industria rentable, los cómics no. El cómic, ¿cómo surge? Realmente es una recopilación de tiras cómicas. De los dailies. De los dailies, eran recortes, haces el paquete y lo subes. Y lo mandas como el de Mesta. Y lo vendes como si fuera la novedad, ¿no? Era como el trade paper, ¿vale? Exactamente. Realmente los cómics empiezan como trade paper, ¿vale? Te ahorras el send nudes y mejor mandan el paquete ciego. Pero bueno, no. Entonces, es una de las cosas que a la gente se le olvida, ¿no? Entonces el hecho de que un Jack Kirby y un Stan Lee hayan sido los co-creadores del 60% del universo Marvel, honestamente, de los, sí, un 60%, yo considero, fácil, en los conceptos, si no es que hasta más, sí. Ajá, no es de agrapa, no es nada más de que, es que Kirby lo hizo todo, no, Kirby tiene el gran mérito de haber sido una persona que no estudió arte, que no estudió anatomía humana, que no estudió todos esos conceptos. Una persona introvertida que logra... Pero no era buena bestia, ¿verdad? Ajá, exacto. Por eso abusaban de él y le robaban sus originales. Exactamente. Pero todo... Gracias. Pero en eso que tenían como tal, lograban proyectar, o sea, todos los problemas que vivía, todo lo que por lo que pasó, todo su ambiente en el Bronx, todas las dificultades que tuvo. Entonces, Stan Lee, quieras que no, era una persona que venía afectada por lo de la Gran Depresión, pero realmente era una persona de más familia, no era tan de gueto. No, pero fíjate, retomamos todas esas cuestiones. Aquí es a lo que la gente se le olvida. Sí, ok, Kirby, muy chido. ¿Por qué Thor pegó tanto? ¿Y por qué los New Gods? No, güey. O sea, estamos hablando de Kirby y estamos hablando exactamente del mismo concepto. Tú puedes comparar con pie a puntillas lo que es Asgard con todo lo que es New Genesis. Y es exactamente, hasta los mismos colores, güey. ¿Por qué pegó Thor y por qué no pegó Mira, New Gods? Mira, es sencillo. Como yo leía a Robert Howard, creador de Conan, él, narrando las historias, era un poco primitivo, le faltaba pulir el estilo. No era, él era un creador, no un escritor como tal, depurado. Él, lo mismo le pasa a Jack Kirby. En sus conceptos no logra clarificarlos y los hace muy complejos. Stan Lee tenía... Yo creo que si hay algo que hay que alabarle a Stan Lee es la capacidad de comunicarse con los chavos en ese momento. O sea, algo que trató de no perder nunca, que pasó a verse en algún momento como rabo verde o un poquito el chavo ruco. Probablemente él inventó el concepto de chavo ruco, ¿eh? Él, si te puedes analizar, él era un chavo ruco. Él siempre presumía y se enorgullecía de que era la persona que más universidades había visitado en todo Estados Unidos. Porque era su forma de hacer... De comunicarse y entender qué querían los chavos. Entonces, esa es la capacidad que hay que alabarle a Stan Lee. Algo que no tenía ni un Kirby, no lo tiene un Alan Moore, curiosamente. Pues no lo tenía un Ditko, no lo tenía un Kirby. Los Romita y los Sima con todos los geniales de infantes que son... Bob Kane, ¿qué, güey? Bob Kane era verde con rojo y era Robin. Pero ni un wannabe, finger. De hecho, no. Batman era Mr. Incredible. ¿Sí? Era el papá de los Increíbles, güey. Correcto. Entonces, todo esto lo vemos y la capacidad de Lee es saber interpretar qué quería. Tenían tres cosas. Yo creo que hay algo que entendió muy bien Lee. Lee siempre, y en todas las entrevistas lo vas a oír, que casi abre de... ¿Por qué te escribiste cómics? Te voy a decir... Yo quería crear la mejor historia de novela americana en la historia. Pero después me di cuenta de mis limitaciones y me enfoqué a lo que era lo mío. Y hasta ahí di, güey. Sí, exactamente. Pero lo entiende. Es un cuate que se aterriza. Deja tú que lo entienda. No se avergüenza. Él tiene 17, 18 años y obviamente cualquier persona de esa edad piensa en crear lo más grande jamás escrito. Son como esos güeyes que quieren escribir 20 cómics y, ay, no, pero es que no. No, hasta que no sea el próximo Watchmen o algo así por el estilo, ¿no, güey? Pero aterrizadamente, eso lo haces a los 18 años. Si lo sigues haciendo a los 24, 25, no, ya eres idiota, empiezas a tener problemas. No, si ya los tienes, güey. No los empiezas a tener, ya los tienes, güey. Si lo haces a los 40, eres Liefeld. ¿No? No, porque ahí les estás diciendo que todavía tienen la oportunidad de comprarse un Ferrari, güey. No, Ferrari a los 19 años. Entonces, Stan Lee, hay algo que hace muy bien, y es eso, yo siempre insistiré. Stan Lee es una persona que se aterriza y lo que va conociendo utiliza la universalidad de los personajes. O sea, él, con Hulk, escribe Mr. Jekyll y Mr. Hyde, tal cual. Dr. Hyde. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, disculpe. Sí. Ya te va a dar el manazo. No. Si te das cuenta, todos sus personajes tienen rasgos universales. O sea, poniéndolo en comparación, se ve como tipo Shakespeare. Abarcas ciertos tipos de aspectos de los héroes. Les da una característica y una personalidad. Y eso los hace universales. Cabe aclarar que para poder tener esta universalidad en todos sus personajes, debes haber leído. O sea... Esa era una como la diferencia contra Kirby, por ejemplo. Sí tenía cierta educación Lee, por eso hasta podía hablar en público. Jack Kirby le costaba hasta trabajo las entrevistas. El problema más grande de Jack Kirby fue Mark Evanier. Y eso se los comentaremos en otro programa. Esposa. No, la esposa era chidísimo. La esposa lo cuidaba. La esposa era lo que lo cuidaba. Sí. El estúpido de Evanier fue el que se le hizo que se la creyera. Y mal, porque con eso tuvo problemas Jack Kirby con su esposa por Evanier. No de divorcio ni así por el estilo. Pero si era así que, ¿qué le haces caso a este idiota? O sea, no, es que él dice que no seas idiota, por amor de Dios, pero bueno. Mark Evanier debió haber hecho Gru nada más. Mark Evanier ni Gru, porque Aragones podía solito. Pero bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Nosotros somos, ahora sí, 3 de los 5 miembros, de los 4 que siempre estamos aquí, que próximamente seremos 6 o 15, no sé, o Long Live the Legion. Nos vamos... Como True Survivors, cómo no, con el Hoff. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en Nota Cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo tres de los dos miembros que te introduje. A Wookiee te lo introduje de la mitad para atrás del último bloque. No estoy diciendo a ti, a ellos, a los que me están escuchando, sí, cómo no. Bueno, obviamente estamos hablando de Stan Lee. Creo que es el tema más importante, no nada más porque se haya muerto, porque mucha gente puede decir, güey, ya tenía 95 años, ya estaba robando oxígeno, ñor, ya estaba muy enfermo. Tenía un ritmo de vida que ya no era el que debía llevar a su edad. Él no estaba robando oxígeno, curiosamente seguía produciendo. Calladamente, o sea, ahí están. Hay un tema. ¿Qué por estaba ejemplo, produciendo? Que hasta lo de la. Aquí que se hace muy ventajoso el superhéroe de la hija. A ver, les voy a contar la verdadera historia. Celia Lee, ¿no? Les voy a contar la historia, la trágica historia de Calista y Melibea. Que es Dirtman. No, deja esa mugre, güey. O sea, eso que... Sí. Estamos mugre. Hablando de... El hombre mugre. De una persona, la hija de Stan Lee, que nunca ha sabido poner los pies en el suelo. Que siempre ha sido una persona muy conflictuada, muy, Te pido más, por favor. Que siempre ha sido muy conflictuada, que siempre se ha dejado llevar. Se les deja... embelezar fácilmente. Tiene cierto delay, ¿no? Exactamente, sí, así como que no le sube el agua al tinaco a la misma velocidad que a todo, que al resto de la gente. ¿Un Paris Hilton? No, ella por lo menos tiene sus perfumes e intenta cantar. O sea, a la lucha le hace. Ajá. Por lo menos intenta robarle la fama y la fortuna a sus amigas, las deja en las drogas. Ajá, les destruye la carrera, pero ella sobrevive. ¿La juventud? Sí, ella sobrevive. Uy, Lisa y Lohan, se ve como 70 años y Paris Hilton se sigue viendo a la misma edad. Pero bueno. El punto de todo esto es que junto a, Sandy tenía un representante, un ayudante, ajá. Manager, ajá, que realmente lo cuidaba y le ponía mucha atención, contrario a lo que la gente pensaba. Obviamente, si tú tienes intereses, si de ahí vives, los tratas bien, güey. No, si tú tienes intereses, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero si tú tienes cierto tipo de intereses y de repente tú te sientes bloqueado y no puedes extorsionar, explotar, tergiversar, malversar. O echar. Exactamente, hacerle blackmail. Cuanti madre se te ocurra. Obviamente vas a hablar mal del güey que está protegiendo los intereses de... Lo que el estamos, que te está robando. Exactamente, estamos por lo que estábamos comentando con respecto a Evanier. La diferencia entre Evanier y el asistente de Stan Lee es que Evanier sí se dedicó a explotar a Jack Kirby. El asistente de Stan Lee no, realmente lo cuidaba. Era entre la esposa y su asistente, se me va el nombre. Lo cuidaban mucho. El problema era la hija. La hija que era así de que llegaba el Wookiee y decía: oh sí, yo tengo la gran historia de perritos, pero necesito que tu papá hable con los de Marvel para que me la publiquen. Así que no, güey, no funciona así. ¿Ah? Oh, llegaba el chico y oh, tengo la mejor idea del planeta para hacer unas playeras de Spider-Man psicotrópico, pero necesito que Marvel me las autorice porque yo hago las sudaderas. No, güey, no funciona así. ¿Por qué? Porque de entrada él ya es editor emérito, ya no es parte de él. Obviamente toda esa gente te va a hablar mal de la persona que está cuidando los intereses de Stan Lee. Llegaron al punto en el que a la hija le cerraron el dinero, le cerraron la llavecita de los fondos. Es su fideicomiso. Ajá, ¿por qué? Porque eres muy estúpida. ¿Quieres dinero? Sí, perfecto, pero tiene que pasar por mi autorización y la del abogado. Primero la mía, para que el abogado te diga si sí o si no. Ajá, que es el efectivo. A raíz de todo esto es donde empieza la controversia de que sí, que no, bla, bla, bla. Obviamente con el fallecimiento de Stan Lee, son dos herederos. No recuerdo, son dos hijas o un hijo y una hija. Creo no, que son, creo dos, que son hijas. Dos hijas. Son no, dos hijas, es sí. Jan y Jan Celia. Son dos mujeres. Sí. Joan, Camino, Celia y Jan. Y mi trailer, regresé de mi trailer, es un trailer. La otra está muy debajo. La otra sí le sube el agua al tinaco bien. La onda de todo esto es que te puedo apostar que si no le limitaron por medio de una herencia, y muy bien escrito todo, se va a acabar la lana de Stan Lee, aunque les parezca ridículo, en 3 meses, güey. Y toda la banda, la sarta de vividores de alrededor de ella, son los que la van a terminar disfrutando. Ese es todo el asunto. Pero el famoso Dirtman y bla, bla, bla, si me preguntas a mí, es nada más para que sí, vamos a hacer algo. Sí, sí, estamos haciendo algo, mija. Sí, sí, sí, lo sacamos. Es así como que, y somos amigos, ¿verdad, Spike? Es como, sí, sí, somos amigos, sí, exactamente. Entonces, de que haya sido productivo hasta sus últimos días, no lo dudo, no lo pongo en tela de juicio en lo más mínimo. Tiene 3 cameos por ahí grabados. Tengo entendido que por ahí dejó algunos grabados. Porque los que dicen, no, ya no lo vamos a ver en Infinity, ¿no? Sí. ¿En dónde? En Infinity War tampoco. No, sí. Pero la cuestión de todo esto es que no hay nada hoy en día que el CGI tampoco pueda arreglar, güey. No, pero los llamó. Ya, pregrabados. Ya lo tenían como... Ya sabían que ya no iba a durar mucho. Uh-huh. Porque grabó 5 o 6 de un uh-huh. jalón. Okay. Que fue Spider-Man. Por eso hasta en Spider-Man sí se ve como muy incierto el cameo aquí. Porque sí. Fue desde en antes Homecoming que, o en... Sí, sí fue Homecoming. Como, ya lo tenemos. Ya no lo podemos cambiar. No, tiene que ser así, pero ni pedo. Exactamente. No respeto. Fue ese, Infinity War, Los Guardianes, Thor Ragnarok y la segunda parte de... Del Avengers. ¿Coming Home? No, el uno es Homecoming y el otro es Far Away. Far From Home, ¿no? Far and Away es una canción de Enya, ¿no? Sí. Es Far From Home. Okay. Homecoming. No. Homecoming es la primera. Ah, y viene Far Away. Ahí también va a ser. Que va de estudiante de intercambio. Uh-huh. Sí, sí, me paro de pie y le aplaudo ambas manos. A todo además, el elenco, hasta le dio tiempo de tener su cameo en los Teen Titans. Que de hecho fue el último que hizo. Uh-huh. ¿Sí? Ese fue el último, él sale en los Teen Titans. Hey. Porque es tan cabrón, para que vean lo que era Stan Lee, es tan cabrón que sale hasta con la competencia. Güey, es tan cabrón que escribió Batman, Green Lantern, Wonder Woman, Superman. Le dijeron, tú si lo hubieras hecho... ¿Qué hubieras hecho? Y sacaron uno y me dijeron, ah, qué bueno que no lo hiciste. Bueno, güey, qué bueno que no. Regreso a hacer chingaderas a Marvel. Tenía sí. Conceptos más o menos. No. Ya está, ya. Güey, cuando llegas al punto. Batman, para nada. No. El de linterna no estaba tan. El de linterna no Batman estaba. Batman era negro y era luchador, güey. Pero digo, bueno, no está tan mal, ¿eh? Pero el de linterna era el más rescatable. El menos malo. Exacto. No era bueno, era el menos malo. Wonder Woman tampoco es malo. Era como Prometea, güey. Era un hombre prometido, ¿dónde está lo chido? Y ya, eso ya lo habíamos visto. Todo empieza mal para Stan Lee. Empieza mal en el aspecto de la creatividad y de... En el momento en que dice, mutantes. Ya, que nazcan así, ya el carajo, güey. Ya lo que se les ocurre en el camino. Él mismo se va limitando. Es una persona que deja su productividad porque literalmente volcó todo lo que tenía en los años prolíficos que tuvo. O sea, es... ¿Cómo estuvo esa frase? A ver, otra vez, ¿te puedo citar? Volcó toda su creatividad en los años prolíficos que tuvo. Porque también hablamos español. Efectivamente. Entonces, como decíamos, o sea, él tiene la gran... la gran virtud de ser un rockstar, de entender a los chavos, insisto. O sea, ¿por qué Peter Parker es su creación máxima? O sea, vista así. No, vete un poquito más atrás, previo a Johnny Storm. Johnny Storm es de la misma edad de Peter Parker. Ajá, y pero son las dos caras de la moneda, porque Johnny sí era popular, claro. Y Peter no. Es que es Spider-Man. Y es de Marvel. Pero, quería ser popular. Y Johnny tenía lana. Ajá. Peter no. No tenía lana. Los cuatro fantásticos no tuvieron lana hasta como por ahí del número 6 de Fantastic Four. No tenía varo. ¡Uy! ¡Medio año! ¡Uy! Son cómics, güey. Pero tenían varo porque Spider-Man va a pedirles trabajo. Güey, a ver. Geek Fact. Pues ahí les va de regreso para que vean que tan no, porque los corrieron. Ahora sí que they were evicted. Como 20 veces. Ah, sí. Porque no pagaban renta. No les alcanzaba para la renta. Pero, no como en la película. Eso es una jalada. Voy a empezar como chavito. Pero Spidey, 20 más 1, güey. Hazle como quieras. No. Mi papá es bombero. Tu 20 más 1, mira, más larga. La escalera es más larga, güey. Si uno para arriba, güey. Ese fue el meollo del asunto. Cuando crea a Fantastic Four, le da el concepto de familia. Sí. Algo que no había en los cómics en ese momento. Y tan así que... En los supercómics de superhéroes. Kurt Busiek hace el homage a los Fantastic Four y es un grupo de superhéroes que es el homage y se llaman The First Family. The First Family, es clarísimo. Que después Marvel se refusila el traje porque traen la F. Astro CD es el símil mucho de... Es de, el homage a Marvel. A Marvel. No tanto a Marvel, al trabajo de Stan Lee. Black Hammer, mucho a DC. Uh-huh. Sí, de hecho sí. Entonces que Black Hammer, que por cierto ya está en producción, ¿no? Sí. Lo logró Jeff Lemire. Entonces, es eso, para mi gusto, su habilidad de después de decir, Peter Parker es alguien que se puede identificar contigo porque no tiene varo, porque no tiene ni para surcir el traje, porque no crea las moléculas inestables y no tiene varo por esas regalías que consigue. Tiene que cuidar a la tía. Ajá. Sin embargo, sí desarrolla la fórmula de su telaraña. Ajá. Esa es de sus fotos. Es alguien que está en Lee, que lo que... Que güey hubiera así como que, a ver, con la loca, ábrete, güey. Te voy a vender un adhesivo de adevera. Exactamente. Que lee el Popular Mechanics seguramente en ese momento. Y lo que veía, las palabras raras, rayos X, rayos ondas, alfa, sí. Cuántico, los términos cósmicos. Cuántico, cierto, y Dios, dejen en paz. Todos los términos que usa Lee son, existen. Sí, que los use mal es otra cosa. Sí. Es correcto, eso iba. Que la mitología nórdica la utilice también a su conveniencia y a su discreción es un boleto. La griega, a lo la romana, que se acuerda, lo que le sirve. Lo que le acomoda, al fin y al cabo son cuentitos. Es alguien que no se complicaba. Y en ese momento se veía que los chavos, por la situación económica o todo lo que hubiera, la depresión posguerra, todo eso, necesitaban otro tipo de entretenimiento y se los da. y es alguien que siempre conectó. Cuando trata de dejar de conectarse, crea el softbox, que si te das cuenta es la primera manera de conectarse realmente con las personas en un medio que era como el correo, que era lentísimo y era muy difícil recibir retroalimentación. Tan difícil era que X-Men lo cancelan sin saber que habían subido sus ventas cuando entra Neil Adams a dibujarlo. Entonces, él lo que hace es comunicarse con ese público. Siempre tuvo ese don de comunicarse y alabarte y hacerte sentir especial. Ojo, tú leías un cómic de Stan Lee, te hacía ser especial. Tú eras parte de integral de que le hacías favor de compartir su universo. No, y aparte hay que recordar que independientemente de que en DC se publicaban las cartas, no se contestaban. Las cartas las empezaron a contestar en Marvel. Exacto. Ahora, ¿de qué te publico tu carta? Ahí está, gracias por tu opinión, para lo que me importa. Marvel no. Stan Lee era el que contestaba las cartas. Y o eso sea, es una tradición que de repente retoma Marvel con ciertos editores y ciertos escritores. Pero eso es Stan Lee. Dan Slott le escribió una carta. No me acuerdo si fue Dan Slott, pero le escribió una carta en Fantastic Four y se la contesta Stan Lee. Sí, como y no fan, fue el único. Creo que John Byrne también lo hizo. Pero varios escribieron a Stan Lee. O sea, realmente podemos decir que él influyó a N fans que se volvieron escritores de cómics. Ahí es donde yo creo que entra el Bigger Than Life, ¿no? ¿Por qué? Porque cuántas... Y no tienes que ser escritor, güey. El simple hecho, y mucha gente lo dirá de chiste, se burlará y dirá ñoños y dirá, no me importa lo que digan. Es, güey, muchas de sus historias realmente inspiraron a muchas personas para no darse por vencidos en muchas cosas, güey. Yo creo que una de las escenas más poderosas en Spider-Man, y lo hemos comentado en mil veces, es que cuando está peleando con el Doc Ock, que le cae toda una maquinaria encima, y lo primero que piensa Peter, ya se cargó el payaso a mi tía, y que levanta la maquinaria no matter what. ¿Sí me explico? Yo, ese tipo de cosas que dices, güey, te das cuenta, siempre era, sus dos más grandes creaciones cuando él las escribe son family related. O sea, el First Family, que es este Fantastic Four, y ese vínculo que existe con tus padres adoptivos, que es con la tía. Sí. Y el tío está que se lo mata. Exactamente. Pero entonces, la sabiduría, ¿no?, generacional, que con gran poder viene gran responsabilidad. O sea, todo ese tipo de cosas que son los motos, por ponerle de alguna manera, la esencia de los personajes, ¿eh? Es, tienes poder, úsalo responsablemente. No lo usas responsablemente, te conviertes en villano automáticamente, que creo que es la mejor manera de escribirlo, ¿no? Exactamente, pero... O sea, tiene grandes creaciones y a los que tratan de demeritar su trabajo, la verdad... Honestamente no saben nada de cuentitos. Fíjate, hay algo muy importante. Tan así que ni yo lo puedo meritar. Y mira que está cabrón, güey. Stan Lee es una persona que para ser judío se salvó de acabar como lámpara. No, güey, como jabón, güey. No. No, que no me bañaba con tu hermana Jacobo. No, el punto de todo esto es que Stan Lee no era racista. No. Y es algo raro en un judío, güey. Curiosamente, digo nada en cuanto a saludos a toda la banda judía, pero sí solo así medio clasista, elitista. No, yo no soy judía. Yo no soy judío, no me den la. Pero la onda de todo esto es que él crea personajes negros, le trata de dar prominencia a personajes negros. Ustedes, feminazis estúpidas, deberían de darle gracias a Stan Lee. Quizás fue lo que le falló un poco con las mujeres. No, también. Stan Lee es el. Ya hay un número impresionante. Impresionante. De Fantastic Four. Que empieza, que es la historia principal es de Impossible Man. Ajá, y está tan pinche mente mala que decide hacer un backstory. Y es A Day in a Life. Es de los primeros Day in a Life que hay en los cómics. ¿Qué es lo que hace? Simplemente llegan cartas, llega Juan Willy Lumpkin con dos costales de cartas, empiezan a leer. Y hay uno que dice, güey, ¿para qué tiene una carta de un fan? Que no dudo que haya sido verídico de la vida real. Que le dice, ¿para qué tienen a la mujer invisible? A la chica invisible, chica. Ni siquiera mujer. Acuérdate que eso también es de Barne. Sí, pero Barne es que la hace mujer. Yo creí que había sido horrible. Uy, no funcionaba. Tanto tamaño para no... Pero bueno, salió otra hija. Exactamente. No, el punto de todo eso es que... No, y aparte también es... Bondón Bank. No, y aparte también es temporalidad. En ese entonces era... Güey, Calista Flockhart lo dice en Supergirl. ¿Qué tiene de malo? Pero bueno, debe ser porque le... Stan Lee, ¿cómo conoce a su esposa? Es similar al trato que tienen los cómics. O sea, es... ¿También se la raptó? Prácticamente, ¿no? También le hizo la Por lo menos de la carrera de modelaje que traía, ¿no? Sí. Pero, te digo, y ahí es donde dicen, güey, ¿para qué quieren a la chica invisible si no le sirve de nada? Es como una quinta rueda, que no sé qué. Y historia escrita por Stan Lee. Se dice, están como estúpidos. O sea, esta mujer es parte importante de nuestro equipo. Si no fuera por ella, nos morimos de hambre. ¿Quién nos hace los sándwiches? No, no es cierto. ¿Quién hace el quehacer de la casa? ¿Quién nos lava la ropita? Eso le pasó a los aztecas. Exactamente. No, pero dice, güey, es parte importante. Hasta luego, que esté bien. Es parte importante del equipo. Nos ha ayudado a salir de problemas. Ajá. Es el primero que le da un reconocimiento como tal a una mujer. Como parte integral y parte central de un equipo. Maneja, la secretaria. Exactamente, esa era Wonder que Woman. Que tiene sus quehaceres, que debe sus quehaceres, sí. Sus quehaceres. Lavas, y trapeas, aparte cocinas. Es superheroína, que le da el doble mérito. Así lo maneja en su después época. Después hasta mamá. Es correcto. Pero eso ya no le toca, ¿no? Digo, a Stan Lee. Stan Lee. Pero realmente, si te das cuenta, es el enfoque que daba y es el mérito que podía hacer en ese momento mucho más significativo. El decir, no, es que ella está tan cabrona que puede hacer las dos labores al mismo tiempo. Sí, puede cocinar y barrer al mismo tiempo. Es hábil. Lo puedes mal ver, como dirían por ahí, en los términos actuales. Pues siempre hay que ver en qué términos los escribió. Stan Lee era tan liberal que terminó escribiendo, o tan loco que escribió, terminó siendo progresista. Perel es uno de sus superhéroes, o sea. Ese no es un superhéroe, esos son sus pornochadas, güey. Exactamente. Y Pamela Anderson se le acercó, quiero un cómic, y él dijo, bueno, te voy a hacer la mujer científica. No, no, hay algo que no cuadra. Voy a hacerte Power Girl. Ah, no sé, ya me lo ganaron. A ver, par de mensos. Se callan par de mensos porque Denise Richards, sí, es Christmas Jones en una película de James Bond y es una física nuclear. Por eso fueron puras ideas desechadas y acabó siendo su identidad estriperela. Lo demás lo aprovechó. Todavía se lo habían ganado. Güey, o sea, Denise Richards, háganle como quieran, ¿no? Exactamente. Es alguien que se acercó tanto a los chavos que de repente vio que era afectado algunos aspectos como la drogadicción que empieza duro. Y él decide enfrentar al Comic Code Authority. Y con crea las drogas, ¿no? Exactamente, en 1971. Este efecto con Harry. Yo creo que para él fue más importante el servicio a la comunidad que una estúpida autoridad. Que honestamente, era estúpido. En ese entonces ya estaba de más, ya era obsoleta, ¿no? Ya era ridícula. Si desde el momento de su creación era algo ridículo fascista, y obsoleto. Fascista y después se vuelve ridículo y obsoleto. Sí, entonces. O sea, ya veías cada cosa que veías en televisión y en las noticias. Decías, ay, aquí no, hombre lobo, ay, vetado. Claro, pues sabemos que DC enfocó mucho para joder a Easy Comics en su momento. Y literalmente hizo mierda la competencia. Acuérdate que Marvel en su momento, o Timely, tiene que ir a pedir permiso para editar más cómics. Sí. Porque no podían. Sí, o sea, realmente tenían el sartén por el mango DC Comics National en ese momento. National Publications. Exactamente. Entonces, es alguien que trasciende todo eso. Y Lee no se sienta. O sea, Lee de momento sabe que ya es una persona que sabe que trascendió. Desde joven, no sabe que trasciende. No que trasciende, porque también recordemos que no era así como que el gran administrador. Porque fue bajo su mando editorial que Marvel estaba en números rojos, güey. Así de rápido. Sí. Ya cuando ya era. Sí, no, él no dejó la compañía como que en muy buenos números, güey. No, ¿cómo no? No. Ahorita te digo cuándo sale. Es como en el 80. Y después de ahí es lo más prolífico que tiene Marvel. Que es cuando viene Shadow. Ay, después es cuando es prolífico. Previo a Marvel estaba en números rojos. No, el único que lo hizo fue Desfalco y Bob Harris. Ellos son los que lo dejaron en quiebra. Uy, qué horror. Sí, bueno, ahí están correctos, ¿ok? Entonces, Stan Lee, acuérdate que en ese momento Stan Lee se encabrona con Marvel, es editor y todo, pero va a hacer su competencia y demanda a Marvel. Sí. Entonces, lo que pasa es que es alguien que siempre peleó por las cosas que él hizo, sabía que tenía mérito, y es alguien presumido, si lo quieres ver, es bragging. Es alguien que... No, güey, cuando haces las cosas, los bragging rights es lo que debe ser, güey. Si lo vemos, acaban siendo... ¿Ustedes creen que tengan algún símil de cierta manera con Bob Kane? No. No, es infinitamente superior a Stan Lee. Exactamente. Infinitamente superior, güey. Pero digamos, el entorno, el ser más educado, el haber conseguido proteger sus creaciones... Sí. a comparación de lo que le pasa a sus compañeros, no es que, era, que es algo similar por el grado de educación que tiene. No, ahí te, rápidamente, el inteligente, culto, educado y leído ahí, era el papá de Bob Kane, ¿no? Sí, Bob sí, Kane. Sí, sí, no, bueno, sabemos. Así de rápido. Pero si y el Gandaya, porque fue a ver Finger Everett. Pasado Stan Lee si hubiera pasado esto cuando tenía 19 años, no cuando regresa de la guerra, ya está maduro. Y es cuando hace es que todos los cómics que le pegan. Es que esa es la diferencia. Él llega ya treintón. Sí, después de que se roba la idea del partido de golf. Así que, ay, mira, tengo ese grupo de superhéroes. Oh, creo que tengo que hacer algo sobrino, similar. Sí. George Schwartz sí, me sí, contó sí. de unos superhéroes. Es correcto. Pone a la mole por si no pega y lo hacemos de monstruos. Por eso el número uno de Fantastic Four es contra The Mole Menace. Por eso no traen trajes de superhéroe hasta el número 3, ¿no? Exactamente, me parece. Sí, el número 3. Los dos primeros, Reed Richards madrea monstruos con sombrero de ala ancha. Como Pedro Navajas. Como debe ser. Y bueno, nosotros seguiremos platicando y haciendo nuestro programa homenaje a Stan Lee después de un corte. Te recuerdo que somos Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento. El único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta se llama tu programa. Vamos y venimos. Welcome fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big day. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Spinning redemption, winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in so mesmerizing and so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. He's a sulky, over-bunky, kinda hunky superhero. Octopisted and electrically transistored superhero. And exotically neurotic and aquatic superhero. And Marvel superheroes have arrived. Super-powered from the forehead to the toes. Watch them change their very shape before your nose. See arcane striking superhero change to Viking superhero. A humdinging real swinging shield flinging superhero. They're the latest, they're the greatest, ultimatest superheroes. The Marvel superheroes have arrived. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo Nico Podcast sobre superhéroes. No te cuento Nico Podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo tres de los cuatro miembros, de los cinco que somos del equipo. Ya saben, matemáticas de SEA, nunca fallan. Bueno, obviamente seguimos hablando sobre Stan Lee. Insisto, una persona que... Nunca falta el estúpido, como dijiste. ¿Cómo se llama el imbécil este que dijo que Kirby era Calderón? Paco Calderón, es un imbécil, Paco Calderón. Kirby hizo todo. No, güey. O sea, honestamente, no. Mira, no pues, le quito mérito a Kirby. A ver, ¿con quién hizo Doctor Strange? Con Ditko, ¿no? Así es. ¿Con quién hizo Spider-Man? Con Ditko. Ojo, Spider-Man está así porque los primeros diseños son de Jack Kirby. Que Stan Lee tuvo la habilidad de decir, no me cuadra. Pero Ditko sí es muy importante porque él es el que se le ocurre los disparadores y mejorar el traje. Porque la idea es como Batman. La idea original de Kirby de Lee era con pistolas. Es como si hubiera sido la idea original de Bob Kane. Sí. Que era básicamente el papá de los Increíbles. Ah, o sea, es el traje de los Increíbles, es rojo con negro, nada más le agregas un poquito amarillo. Que curiosamente, después de hablando de Batman, ese traje es el que termina usando Tim Drake después del One Year Later de Infinite Crisis. Ajá. Es negro con rojo con amarillo y honestamente, para Robin, se ve pimper. Para Batman, como que no da mucho miedo. Da como risa. Los paraliza de risa y después los pateaba, güey. Pero bueno. Curiosamente, todo lo que ha adquirido fama y fortuna, en general han ido subiendo personajes que no fueron tan famosos al principio, que eran solo los de Stan Lee y Kirby. Ahorita han recobrado más con la exposición mediática que han tenido en cine, en series. Han aflorado las demás apariciones de Stan Lee. A ver, como esta, o sea, Iron Man no era un top stringer al principio. Ay, pues, siempre lo dijimos, por eso, yo creo que por eso era la cuestión de Iron Man. Es un superhéroe que no pega. Si este güey pega, a los demás no. Honestamente, ¿en qué está basado el Marvel Cinematic Universe? En todos los personajes de Stan Lee. Así de rápido. Hasta los de Sony. Ya que Sony ya haga sus basuras con Spider-Man. Ya no nos hagamos. Hasta lo que viene de la nueva etapa de los X-Men también va a estar basado. Porque ¿quién es el que crea los originales? Güey, quita... No son los más famosos, pero son los preoriginales. Quita a Wolverine. Wolverine no es de Stan Lee. No, pues quita a todos los demás, pero, o sea... Quita a los que salen en las pelis y todos los demás. Los que no han salido nunca en una peli y todos los demás son de Stan Lee. No, Cyclops obviamente es de Stan Lee. Jim Gray es Stan Lee. Los originales son Stan Lee. Magneto. Es el villano principal. Es el único, güey. Charles Xavier. Charles Xavier, sí. Pero Magneto es el único que sale en las pelis, güey. Ah, no, y Apocalypse. Y Ivan Ooze. Sí, pero dices, bueno. Pero honestamente, chequen la cantidad. O sea, ¿en qué está el gran imperio de Marvel? O Disney, como quieran verlo. Bueno, yo creo que por eso más bien le llama la atención a Disney. Por todo lo que se está moviendo. Los personajes. Disney lo dijo, tengo todo el mercado de niñas con las princesas, pero no tengo los niños. A los niños Marvel gustas... siguen siendo princesas, güey. Pamachín se hubiera comprado a DC. Princesas como Batman, Thor. Yo insisto. Pues con ese tweet de todos, güey. Sí, yo siempre he dicho, lo único que me importaría es a Batman. Y a Batman no le importan, como ven, así de rápido. Sí, Batman es lo suficientemente cabrón para no importar. Sí, exactamente. Sí, eso no lo niego. Tú y todos tus Avengers, mira, juntos. Es más, tengo plan de contingencia contra otras compañías. Así de chido es Batman. No, pero, insisto, yo creo que una de las grandes ventajas es la exposición de todos los personajes, ¿no? y el acercamiento, como ya lo hemos mencionado, a cualquier condición social, a cualquier raza, ajá, a cualquier, de hecho, hasta cualquier sexualidad, güey. Él crea al primer, y le trata de dar una importancia fuerte a Black Panther. Que después tuvo que, cuando sale todas las ondas raciales, no, soy Black Leopard, háganle como quieran. Porque después les cuento, ahorita Black Panther, no. Black Leopard, ajá. Es más, era creativo, no idiota. Exactamente. No, pero ¿sabes qué? Eso acuérdate que se le acercan como tal y le dicen, oye, qué buena onda, quién sabe qué. Y él se entera que están utilizando este grupo radical el nombre. Uh-huh. Y él mismo decide deslindarse. Un movimiento político, un movimiento pensado de que no quiere ligado la política a los cómics y también netamente comercial para proteger sus intereses. No nos hagamos pendejos. Sí, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso va el cambio del Black Leopard, ¿no? Sí. Entre otras muchas cosas. Pero fíjate, los Inhumans, güey. Yo creo que por eso se murió, güey. Vio los Inhumans y dijo, ching, ya valió madre esta cosa. Que ya rompieron mi récord. Sí. No salió, güey. No ha salido. ¿Ha tenido cameos en Ages of Shit? Sí, en la primera temporada. Y en Inhumans no salió, güey. Ya sabes que ni él. Aquí no. ¿No salió ni una foto? No. Porque luego lo hacen con fotos. En Netflix sí. En Netflix todos salen en fotos. I want you. Así dice. Pero después en Inhumans no salió ni por error, güey. No, él dijo Nel. La de haber visto dijo no. Aquí no. Es que prefiero el juicio del hombre increíble. Exactamente. Que sí, sí, sí. El de Flash, güey. Está cañón. Pero, insisto, el haber creado uno al Stranded Kid en Peter Parker, que creo que uno de los errores más grandes que tienen en Marvel es haber envejecido Peter Parker. Peter Parker era el mejor estudiante de la UNAM ever, que era Empire State University. Era la misma madre, era fósil el güey. Ajá. Nada más le faltó tomar el auditorio y pintarrajearlo. Las grandes historias, como ahí sí voy a defender, como dice Clarky, las grandes historias, curiosamente, te das todo el background a qué es lo que hace Stan Lee y Ditko. Pero realmente las grandes historias vienen después, cuando abandona la universidad. No es que sean las grandes historias, lo que pasa es que son las historias que ya te acomodan a ti por la edad que tienes. No lo digo, pero, o sea, la muerte de John DeWolf, no está estudiante, ¿no? Y dime una cosa, ¿a qué niño de 17 años le hubiera importado la muerte de John DeWolf? De Jean DeWolf. Jean DeWolf. ¿A quién le hubiera importado? A nosotros nos importaron porque ya no éramos niños, güey, cuando las leímos. Pero éramos niños cuando las hicieron, cuando las leímos ya no. ¿A quién le importaba la muerte de Superman, entonces? A los adultos, güey, y los niños no compraron la muerte, eso es a lo que voy. Ajá. O sea, esa es validación de mi punto, carnal. Eso es algo interesante también, porque Marvel es como el primer cómic que empiezan a comprar ya los adolescentes. Ajá. Porque, ¿adolescentes? Sí, porque Batman y Superman eran totalmente infantiles, naive, o eran muy poderosos, y entonces era como, estos son cómics y por eso los dejo por ahí de los 12, 13 años. Y Marvel, por eso están iba a las universidades, porque a ellos les llamaba la atención. Hay un superhéroe que no es creación de Stan Lee, obviamente, de hecho es de Tom DeFalco, pero que es derivativo de un personaje de Stan Lee, que es Thunderstrike. Y ahí lo describen de una manera tan Stan Lee que yo creo que eso es por lo que tuvo parte del appealing de este personaje, Thunderstrike. Y su moniker, ya ves que era de World Greatest Superheroes y Fantastic Four, ¿no? Ajá, pero sí. Es otra cosa que hace siempre Stan Lee en sus cómics. Ajá, pero el de Thunderstrike era de Everyman Avenger. O sea, es básicamente cualquier pendejete ¿Mimic? Puede ser Avenger. No, puede ser cualquier pendejete puede ser Avenger. Uh-huh. El chiste es que tengas las polainas bien puestas. El Avenger como uno o algo así. Exactamente. Ajá. Suena como a telenovela, güey. Sí. Pero bueno, yo creo que esa es la gran ventaja, insisto. Sí, bien por Ditko, sí, bien por Kirby, Steranko, el que quieras. Ajá. Honestamente, me paro de pie, le aplaudo ambas manos a todos los artistas que le dieron vida a todas las ideas de Stan Lee. Y aterrizaron algunas de las ahora ideas, quiero que me digan muy bien que también luego se mal viajaba Stan Lee. No, el que se mal viajaba era Kirby. No Stan Lee. Los dos se hacían contrapeso, ¿eh? Yo creo que los dos se hacían contrapeso. Era una pareja creativa. No me acuerdo, es que no me acuerdo quién los comparaba con los Beatles, que eran como Lennon y McCartney, pero en cómics. porque de repente Lennon quería ser muy político, Paul demasiado rosa, muy... ¡Paul rosa! Sí, por eso es que acabo de regarla. Pero como más naif sería... Sí, me pareces nuevo, Buki. ¿De dónde vienes? Y contra ellos se hacían el contrapeso. Entonces, por eso también comparan mucho por todo lo que crean. Y si uno se estaba yendo demasiado a un lado, le hacía el contrapeso, ya fuera Lee, Kirby o viceversa. Lo que siempre se ha dicho es que en las historias, es que realmente Kirby adquiere el título de plotter, de cierta manera. ¿Cómo plotter? Es que mira, el script lo daba Stan Lee. El plot lo desarrollaba por el Marvel Way Kirby, que definitivamente el Marvel Way lo lleva al extremo. Y la mejor concepción es con Kirby. O sea, eso sí, yo creo que es el mejor ejemplo por qué funcionó el Marvel Way, porque tenía creatividad y podía poner esto. No, y aparte, cuando llegaron porque las era ideas, una persona decías, práctica, güey. Exactamente. No, y muy creativa. Es alguien que estallaba, hacía estallar las páginas, tanto en acción como en trama. O sea, eso sí era mérito. Tienes 15 títulos al mes. En ese entonces era lo que tenían. Tienes 15 títulos al mes. Entre cuatro dibujantes y Stan Lee. Sí. Así, no pues te vayas. Pues todo era en Nueva York. Ajá. Sí, y aparte, luego un Roy Thomas que se empezó a asomar y después se queda con el puesto de... Al principio, para el Marvel, güey, y para mi punto es... Eran cuatro gatos en un escritorio. No se parecen de un podcast. Que nadie los ve porque... por las horas. No vino DC. ¿Qué es lo que pasa? No tienes tiempo. Y yo decía, güey, no tengo tiempo para estarme sentando con cada uno. ¿Qué vas a hacer? Esa es mi idea, échale y yo le pongo las palabras. El concepto a grandes rasgos sencillo, es sencillo, ¿por qué? Porque estaban desarrollando y sacaba uno a la semana. En un principio era uno cada cuatro cómics. Acuérdate que realmente estuvo mucho tiempo con Fantastic Four, estuvo con Avengers, con Spider-Man, Tales. Devil. No, ni siquiera. No son aquí en México, ¿verdad? Pero sí, o sea, de repente llegó a escribir 6-7 títulos. Entonces también hacía un western, güey, que era donde estaba Tugon Kid y todo eso. ¿Tú crees que rollo? Tenía tiempo de escribir ahora cinematográficamente con el plot y se acerca a tres cuartos de cuadro y la madre? No tenía tiempo el señor. Entonces lo que hacía es llegar, oye, tengo esta pinche idea, más o menos desarróllala. Esto, ya cuando llegaba, inclusive no dudo que Kirby le haya puesto palabras. Muchas cosas. No, yo estoy completamente seguro de que cuando sí, llegaba Stan Lee decía, ah, sí, pero la neta no, vas a aburrir o el concepto no es el correcto. Sí. ¿Sabes qué? Ponle Excelsior y vas a hacer clic con los chavos. Y allá Kirby había dicho, Excelsior la chingada, yo quiero decir algo trascendental con los New Gods y con el concepto de los Eternals. Me llevo mis Eternals, los hago New Gods. Me llevo Asgard y con juegos de azar y ser sí, chino, la mujer sola se me quedó en Marvel. Pero no importa, bueno, me llevo a Beautiful Dreamer. Beautiful Dreamer, sí, cómo entonces, no. Entonces, cuando te das cuenta... Y a mi Big Barba, sí. Eso es lo que Stan Lee siempre hizo que conectara con el público. Y es una habilidad que no desarrolla Kirby, quieras que no, por sus limitaciones. Y al final, Stan Lee se crea el mismo personaje Stan Lee. Stan por Lee eso es un pega. Personaje. Stan Lee no dejó de ser su propio personaje hasta los 95 años. Checa, Stan Lee salió... Ahí sí se parece a Bob Kane. Sí. Yo insisto que el güey que tiene que hacer su película es el de Glow. Está igualito el pinche trainer. No. ¡Cabrón! Checa, Stan Lee salió en cómics. Stan Lee salió en caricaturas. Y obviamente en películas. Salió posando con Playboy, o sea, salió un rockstar, el güey era un rockstar, es algo que... Y es... a Burt Reynolds le censuraron la foto y Stan Lee no. Y es la de Stan Lee es la parodia de la foto de Burt Reynolds. Uh-huh. Es que no manches, es que Burt Reynolds digamos que sí llamaba la atención de las señoritas, güey, y no tan señoritas. Y en cambio Stan Lee decías, los ¡ay, ñoños. Qué pinche parodia, güey! Los ñoños. No, ya se decías, es la parodia. Ya entienden por qué Bucky perdió un brazo. Así, porque qué fotos les llamaban la atención. Así de rápido. Ah, pero Stan Lee tenía... No le saca. No, pero digamos, era un rockstar en toda la extensión. O sea, era alguien que hacía lo que quería. ¿Sabes qué tenía, a diferencia de muchos posers de la industria de hoy en día? Era accesible con la gente. Era una persona que él mismo se presentaba, como te lo dije. Era Chay Vallaquil. ¿Cómo te decís? Parece. Que él mismo se presentaba, como les dije, cada entrevista veía, yo quería ser el gran escritor americano, pero terminé siendo esto. Sí, hasta que... Y estoy muy pinche orgulloso de eso. Wey, con eso, te ganaba, decías, güey. Y siempre le daba el crédito a su esposa. Sí. Sí, sí, sí. O sea, yo ya me iba a retirar. El crédito, me dijo, los intereses y todo lo demás, Carmelito. No. Cuidó la fortuna la señora. Ojo, que no nada más salió en Teen Titans, también salió en The Big Bang Theory, que era programa original de Warner Brothers. Ah, sí, claro, claro. Y de hecho siempre usaban camisetas DC. Siempre. Todo es DC, menos, menos ese capítulo, ¿no? Sí, todo. Sí. Está cañón. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, hoy no hay recomendaciones. Que no sea la mejor historia de Stan Lee que tú hayas leído. A ver, piénsenle. Porque yo creo que sí, digo, recomendaciones, obviamente, es que podemos hacer muchas, pero la historia de Stan Lee que tú hayas leído, que hayas dicho, güey, de aquí soy. O no de aquí soy, pero que hayas dicho, ah, qué buena historia. De Stan Lee, no de personajes, sí, de Stan Lee. No, está interesante. Es que tiene muy buenos orígenes, pero no son grandes historias, son bien pensados. Yo creo que honestamente la historia de drogas de Harley es excelente. ¿Sí? Excelente. ¿Tú te quedas con esa? Sí, me gusta. Me gusta cómo aborda el tema, entiendo el año en que lo hace, la problemática en el tiempo que lo hace, las vicisitudes que tuvo que para lograr hacerlo, sacarla, la presión social que se enfrenta, la concepción con el artista, que lo logra Romita, ¿no? Sí. En el cual expresan perfectamente toda esa onda psicodélica y a la vez le añade una responsabilidad social. Yo creo que tiene un gran parteaguas en los cómics. Y yo creo que sí, junto con... empieza a terminar el Silver Age con ese momento. Él, yo creo que Stan Lee... Es la muerte, ¿no? Stan Lee. Siempre he dicho a Carmen Infantino como tal y todo, por el número de Flash. Pero para mí... La Edad de Plata nace y muere con el retiro de Stan Lee de los cómics, prácticamente. Y el Golden Age que creó Marvel. Pero abre mucho con Fantastic Four, yo creo, el Silver Age, en ese estilo. No el Silver Age puro, naive, sino el Silver Age... Es que le da un boom, porque lo inicia. Exactamente, transitivo. Es un Silver Age que va evolucionando hacia el Modern Age. Y él es el principio y el fin de esos cómics. O sea, yo, para mí, su era empieza con Fantastic Four y con Spider-Man y termina en el 100. Cuando deja de escribir prácticamente Spider-Man, yo creo. Ok. ¿Tu historia de Stan Lee? Yo creo que la primera que leí de él, por literal, era, sabía quién era Stan Lee, pero nunca lo había leído. Entonces, el origen de Spider-Man realmente es... Ya te lo conoces. Sí, es que es lo más fácil, pero el ya lo conoces. Nerdo, es el sueño nerdo, ¿no? Ajá. El chavito. Tiene eso, pero es que no sé, ¿sabes qué? No se siente como no se siente como pobrecito chavo, vamos a hacer que le vaya bien. No, es, y ni se está burlando, ni es paternalista, simplemente está reflejando cómo eran en esa época. Y por eso pega, porque no es condescendiente jamás. Eso simplemente le está yendo mal. Es que también en entonces no había snowflakes, güey. Los fans no se ofendían de todo, como la bola de pusilánimes que hay ahorita. Básicamente. Y no, gracias. Y yo rápidamente les voy a recomendar de igual Stan Lee y Jack Kirby de Fantastic Four, la historia es un número nada más. This Man, This Monster. Esa es brutal. Esa es impresionante. O sea, Fantastic Four, escoger una historia está muy cañón. O sea, para mí, la historia más completa. No, porque la de Galactus son dos, tres. No, hay un previo cuando introducen a Silver Surfer y todo eso. Pero la de This Man, This Monster es la historia de un güey que cree que porque eres famoso o porque la gente te reconoce, tu vida es sencilla. ¿Qué haces? Pues te vuelves un usurpador, así como todos los demás podcasteros de cómics, ¿eh? Así, ajá. ¿Qué es lo que pasa cuando te dan cuenta que tienes que echarle ganitas, que realmente te la está rifando, que es cuando ve que Reed Richards se va a la zona negativa y dice, ah, ese güey ya se lo cargó la bruja porque por mi banalidad, ajá, y que él decide rifárseles donde realmente entiendes, ¿no? Que hay que echarle ganitas para que las cosas te salgan bien. Que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Exactamente. O sea, y es que esa es la frase, güey. Hoy yo los invito, vamos a hacer a algunos, porque la verdad Stan Lee, digo, es único, si quieras que no. que nos dejen sus comentarios de todos cuál es su historia favorita de Stan Lee. Sí, sí que se los voy a contestar porque ya saben que yo los ignoro. No, yo no. Si no son Patreons, yo no les contesto nada, güey. Sí. No, si no les voy a contestar, yo dije que, veces, que ellos posten. Güey, a veces ni a los Patreons les contesto. Por cierto, tú, Inútil Chicken Master, deja estar preguntando. Ajá, y vuélvete Patreon para que realmente te podamos contestar completas las preguntas, güey. Vamos a explotar los dibujos como en el 400. No, aparte de eso, te vamos a explotar los dibujos como en el 300, güey. Ajá. 400. 300. No, fue en el 300. Ah, sí, cierto, yo me acordé que tenía como. Sí, no estaba el Wookie. Spider-Man 300 hizo una portada. Sí, todavía no estaba el Wookie. Ajá, entonces, de esto los vamos a explotar de todos modos, güey. Pero, o sea, estás jode y jode. De 200 pinches programas y no se ha vuelto Patreon, no manches. No puedo. En su defensa voy a decir que no podía, porque en ese entonces no teníamos el Patreon Initiative. Pero ahorita sí, ya. Güey, no es más difícil. Te gastas 20 pesos en otras idioteces. En el cartón que le pones a las fotos de las mujeres es que dicen que son tu esposa, güey. Que nunca te pones la misma. Te robas de la H. Exactamente, güey. Es el chicken. Te conozco en persona. Tuvieras tanta suerte, perro. Pero bueno. Ahora sí, a nombre de todo el equipo secuencial, mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC que está en los Highlands, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, les recordamos, hablando de, que en el centro del multiverso, retomando su lugar, su justo lugar en el House of Heroes, tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, que en el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco, en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz, en el Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente, bien por todos ustedes, qué bueno que no han... Gente conocedora. Con buen gusto, carajo. Ajá. Y obviamente ya saben que tenemos el DSA Calorie Race. Ajá, es muy sencillo, 2018 kilómetros de aquí al 15 de diciembre. No, 2018 calorías. Recapitula. 2018 calorías. Eso no los hacen ni en el año el Dan, güey. No, sí, no los retes, güey. ¿2018? Sí, los hace, güey. Pero no los retes, güey. Pero bueno. Los retes sí es capaz. Sí, si los retes es capaz, güey. Que su cuerpecito vaya a aguantar. Que su cuerpecito no aguante y es otra cosa. Pero bueno. No, son 2018 calorías, kilocalorías de aquí a 15. No, estás bien dicho, güey. Para eso me gustaba, un par de pausas. Pero bueno, son 2018 kilocalorías de aquí al 15 de diciembre para que puedan atragantarse en las comilonas de diciembre sin el más mínimo remordimiento. Que puedan decir, sí, tragaré y tragaré. Y ese pantalón reventaré. Ajá. ¿Quieres pechuga hasta la pata? No. Con un doble D me conformo, güey. Ya no, hasta la pata, no, ya está gran, no, si no es vaca, güey. Pues, ok, pero bueno, ok, el que lo ha entendido, lo entendió. El punto de todo esto es que bola de inútiles, inscríbanse. El 15 vamos a terminar con una carrera, como es nuestra buena costumbre. Y obviamente de ahí es el último programa del año, el día 15 de diciembre, el que vamos a grabar. Conviviremos con toda la banduti y seremos felices a fin de año. Si no hay más que decir, y con tus sabias palabras, carnal, bebamos, taguemos y corramos. Ande, la marimorena, vámonos. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever greater, we can show you how to. Where will you be then? You belong to the very marble marching society. March along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan with the dour, sour outlook, if you howl, if you moan, if you lose your sour throat, we'll keep it grim and in step with the vim and the step of the Merry Marble Marching Society. Be an early riser, try to be a mister, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor, never ever vicious. And where will you be then? You belong to the Merry Marble Marching Society. March along. You're still here? It's over. Go home. Go.